Corazón grande. The remix. Menciona algo que yo no haya superado. Menciona algo que detenga mi impulso. No existe porque en mi pecho Dios puso un corazón más grande que la ropa que uso. Menciona algo que yo no haya superado. Menciona algo que detenga mi impulso. No existe porque en mi pecho Dios puso un corazón más grande que la ropa que uso. No salí en Capel, bro. Tampoco en Atento a mí. La pi nunca me tiró. Fue por el talento que subí. Estoy aquí. Hace ya 3 años que salí. Hay muchos que empezan conmigo y ya no están aquí. Pero yo sí. Gracias a mi corazón grande. Si tengo al Señor de mi lado, no existen contrincantes. Ser amigo nuevo, siempre fiel a los de antes. A los que me querían cuando yo no era cantante. Aprendí a pedir perdón, pero no ruego. Tengo mucho orgullo y poco ego. No hago coro con groupies y lo hago sin saberlo. Pero después de que me entero, la hago coge un vuelo. Ya van muchas las tarimas que he pisado. Perdí la cuenta de los libros que he leído. Aunque tú pienses que mi tiempo lo he perdido, solo me faltan 20 materias para ser licenciado. Menciona algo que yo no haya superado. Menciona algo que detenga mi impulso. No existe porque en mi pecho Dios puso un corazón más grande que la ropa que uso. Menciona algo que yo no haya superado. Menciona algo que detenga mi impulso. No existe porque en mi pecho Dios puso un corazón más grande que la ropa que uso. No hay 9 escuelas que me haga sentir la para. Si la tipa me mira, yo mejor me quedo solo. Nunca le paro a gente que me salga mala, porque tengo el corazón como la chapa de Amara. Grande, voy a mí, quien en contra. Hay gente que no me soporta, pero no me importa. Mírate en el espejo y cuando en el reflejo veas tu fracaso, ya sabrás que nada aporta. Me quito, me pongo y me quito. Soy bipolar, a mucha honra, lo admito. Me subestiman, pero me da 3 pitos. Soy el dueño del flow de tu rapero favorito. 60,000 seguidores, 1,500 lo que sigo. Si no te gusto, dame un follow, a nadie obligo. Anoche borré Facebook, ¿por qué te lo digo? Fue que me di cuenta que no tengo amigos. Menciona algo que yo no haya superado. Menciona algo que detenga mi impulso. No existe porque en mi pecho Dios puso un corazón más grande que la ropa que uso. Menciona algo que yo no haya superado. Menciona algo que detenga mi impulso. No existe porque en mi pecho Dios puso un corazón más grande que la ropa que uso. Hace tiempo que no veo adversarios en mi panorama. Antes escribía a diario rimas para no usarlas. Y es que liricalmente a mí ninguno me toca. Los tengo como un dentista cuidándose su boca. Aprendí que amistades verdaderas son pocas y que las bendiciones te llegan cuando te tocan. A veces miro a mi alrededor y me siento solo, porque mi generación se convirtió en el bolo bolo. No creo en palabras, solo en acciones. Dime Dow Jones. Empezaron conmigo y están quitados. Yo con pila de canas, el viejito que los pisa. No estoy en freestyle, la experiencia los improvisa. Por eso no le paro a los que hablan en mi contra, y mucho menos me llevo de los rumores que escucho. Simplemente muchos dicen que yo soy el mejor, pues para el que dice ser el mejor, simplemente soy mucho. Menciona algo que yo no haya superado. Menciona algo que detenga mi impulso. No existe porque en mi pecho Dios puso un corazón más grande que la ropa que uso. Menciona algo que yo no haya superado. Menciona algo que detenga mi impulso. No existe porque en mi pecho Dios puso un corazón más grande que la ropa que uso. LR con Decano. Corazón grande. JMX. The remix. JMX produciendo. Dimensión X. Como en los tiempos de antes. The mixtape. Música buena coming soon.